ओम शांति। Queridos hermanos, buenas tardes. Gracias por haber acudido hoy. Vamos a tratar un tema que creo que les sea interesante y sobre todo práctico y útil, muy útil. En vuestro avanzar por el sendero de la teosofía, que es el sendero del perfeccionamiento de sí mismo, que todos estamos en ellos, unos un peldaño más arriba, otros estamos en el peldaño más abajo, pero todos vamos haciendo camino. Y por eso estamos aquí esta tarde, porque deseamos avanzar y progresar y elevarnos en ese sendero que es el más alto al que puede aspirar un ser humano. Hoy esta tarde vamos a hablar de un aspecto del sendero al que llamamos el fuego. Vamos a hablar del Agni Yoga. La escuela Agni Yoga, muchos la relacionamos con otras escuelas raras y distintas. Realmente el Agni Yoga, este concepto que hoy ya se relaciona y se expresa en todas las escuelas de sabiduría como el yoga del futuro, este concepto lo enseñó por primera vez un matrimonio muy famoso. Se llamaban Nicolás Roerich y Elena Roerich, un matrimonio de grandes iniciados, que ellos son los que pusieron ese concepto, esa idea de este yoga del futuro, de este yoga avanzado para los tiempos de la era en que entramos ahora de Acuario. Vamos a tratar pues un poco de este yoga que nos va a proyectar a los niveles más altos del sistema solar de la conciencia universal. También permitidme recordaros que aunque Nicolás Roerich y Elena Roerich fundaron organizaron sociedades, museos, fundaciones, organizaron mucha actividad, ellos fueron miembros de la sociedad teosófica y prácticamente desde siempre. Roerich y su esposa Elena fueron miembros teósofos y seguidores de Madame Blavatsky, discípulos de Madame Blavatsky, porque también eran coetáneos, eran rusos igualmente con Blavatsky. De manera que ellos pues oyeron hablar en las montañas de los Himalayas de este yoga, pero un yoga que no se realiza, un yoga que todavía no tiene actividad, porque tenemos ser claros y decir que actualmente creo que no hay nadie o muy pocos preparados para este yoga superior, pero igualmente vamos a explicarlo aunque no estemos preparados, pero estamos en el camino. Bien, entonces, ¿quién fue el primero en hablar de Agni, de yoga? Blavatsky fue la primera. Blavatsky es la maestra de Roerich. Blavatsky es la que introdujo este concepto del Agni. En los libros de Blavatsky encontráis muchas descripciones de Agni. Namaste. Blavatsky es la que introdujo esta idea que luego Roerich pues fue redondeando y completando, la idea del yoga Agni, yoga del fuego. Lo que sucede es que nosotros cuando nos dicen fuego enseguida pensamos, uy, esto lo quema y lo destruye todo, eso lo destruye todo. Hoy os voy a hacer dar cuenta de que hay muchas clases de fuego y en distintos niveles de conciencia y en los niveles de la naturaleza hay muchas clases de fuego, y no solamente el fuego físico, que es el que nosotros relacionamos, hay muchas clases de fuego. Solamente percibimos el fuego físico, pero hay más, y ahí es donde entramos a hablar del Agni Yoga. Bien, para hablar de Agni Yoga tenemos que explicar qué quiere decir Agni, que lo traducimos como fuego. realmente acné, y lo voy a escribir en la pizarra. ¿Se ve bien lo que escribo en la pizarra? Sí. Aquí yo también. Bueno, es que aquí he hecho un pequeño homenaje a Joy Mills y a los que la habíamos conocido. Aquí hay varios que tuvimos el honor, el gusto de haber conocido a Joy Mills. Mira, en mi opinión, yo me voy a confesar un poco, y en mi opinión creo que Joy Mills ha sido, murió el 29 de diciembre, creo recordar, 29 de diciembre, y creo que este planeta, este mundo, perdió un gran iniciado en ese momento. Fue una pérdida global, una pérdida mundial, Joy Mills. Una gran iniciada, una gran sabia, una gran mujer que ha dejado muchos discípulos. Con mucho carácter. Con mucho carácter, la conociste bien. con mucho carácter, pero una gran iniciada que realizó un trabajo inmenso. Tenemos un librito de ella aquí, Conferencia sobre la voz del silencio, su especialidad de este librito. La voz del silencio, ella, bueno, lo conocía de memoria. Dio muchos cursos y seminarios. Directora de Crotona, ¿digo bien? Sí, directora de Crotona, que es el centro de teosofía internacional que tenemos en California, California, en Los Ángeles. Y fue directora también de Australia, de Estados Unidos. Sí, sí. Uy, de muchas presidentas de la Federación Americana de Teosofía. Y vicepresidenta de la Sociedad Teosófica Internacional. Bueno, una, para mí una gran maestra, una gran iniciada. Y entonces, en honor suyo, he escrito esta frase, que realmente es un mantra, es una oración bellísima. Bien, entonces, volviendo, lo importante es que se pueda leer bien, y apúntatelo porque es oro, es brillante. ¿Quién es Agni? Pues decimos que es el dios más antiguo de la India. Y cuando decimos el dios más antiguo de la India, podríamos decir del mundo, ¿no? Uno de los primeros dioses que surgieron en la mitología, en la enseñanza esotérica, entre los primeros arios, ¿no? Los principios de la raza aria, fue el primer dios. Agni, el fuego creador. Bueno, es fácil entender que incluso nuestro planeta al principio era fuego. Si era ígneo nuestro planeta, hasta que se fue enfriando y solidificando y endureciendo, realmente venimos, tenemos el origen en el fuego. Incluso nuestra chispa divina, la mónada es una chispa, un rayo del sol, y también tiene su origen en el fuego, de manera que es la filosofía del fuego, en la cual estudiamos que todos los seres y todo cuanto vemos a nuestro alrededor, sentimos, visible e invisible, tienen su origen en el fuego. Pero en ese fuego que no es el material, no nos confundamos, no es el fuego físico. Luego entraremos un poco más en ello. Intento ahora demostrar cuál fue el primer dios y por qué razón el primer dios fue el del fuego. Porque el planeta entero surge del fuego, y los creadores de nuestro planeta han sido llamados en todos los libros creadores ígneos, leones de fuego, dianis ígneos, señores de la luz y del fuego. Es que si estudiamos un poco, veremos que el fuego está en el principio, lo podemos llamar luz, en un sentido también. En el principio era el verbo, era el sonido, era la luz. La luz, se hizo la luz. El fuego, pues, está en el origen. Luego, Agni, a ver, no quiero confundirme, exactamente. Luego, con el tiempo, Agni, este dios creador, el que está en el principio, el que se expresa como fuego creador, que es fuego creador, con el tiempo, los brahmanes le van cambiando el nombre y lo llaman Brahma. Es lo mismo, con otro nombre, y en, y en una evolución más de los Vedas y de los Upanishads, es más adelante, más evolucionado, pero es lo mismo. Brahman es más moderno, Agni es antiquísimo. O sea que es el dios creador, Brahman. Bien, entonces, Agni como Brahman. Luego surge otro dios también después de él, que es el de es otra expresión del fuego también, otra expresión. Agni sería el fuego. Es que no. Tengo aquí un error. A ver, espera. Es que antes se me ha roto el papel, luego lo he tenido que corregir. Sí, correcto. Bien, entonces viene Vishnu. Vishnu, que se corresponde con Vayu. Eso es. Vayu, Vishnu. Vayu es el aire, también se suele traducir como aire, pero también es el fuego atmosférico, o sea, el rayo. Vayu es el rayo. Y se expresa lo mismo que Zeus o Júpiter, con los rayos, que en la mitología clásica representan a Zeus o Júpiter con los rayos en la mano, lanzando los rayos. O sea que Vayu, Vishnu, es Fohat. Es fuego eléctrico, es fuego cósmico, fuego universal, pero fuego eléctrico, rayos que cruzan la atmósfera en el aire, pero es fuego también. Y luego viene Shiva. Tens el mudador a la teva esquerra. Gràcies. Shiva es Surya. Surya es Surya es el sol, o sea que es el fuego solar, Shiva. Tenemos pues que los tres dioses de la mitología clásica se corresponden con tres clases de fuego. Uno sería, también se podría corresponder con Satchit Ananda, exactamente, con el ser, la conciencia y la felicidad. Son los tres fuegos creadores del cosmos, del sistema solar y de todo cuanto existe. Entonces, Agni Yoga se basa en ese principio, en ese fundamento, de que todo procede del fuego, y que el fuego purifica, que el fuego es creador, y que el fuego está en la conciencia, en la mente, en las emociones, incluso en la actividad física. En todos los aspectos de la conciencia encontramos el fuego en cada nivel distinto de la naturaleza. El mismo cuerpo físico necesita ese calor interno, esa energía interior que también está relacionada con el fuego. Las emociones, los sentimientos, todos podemos entender fácilmente que se expresan también como un fuego, como algo ígneo, un calor. Es una energía, una fuerza que proyectamos con cada emoción, con cada sentimiento. Los mismos pensamientos llevan energía. Todos y cada uno de nuestros pensamientos lleva o una pequeña o una gran carga de energía ígnea. Los pensamientos más intensos, más definidos, más enérgicos, más sostenidos, están cargados de fuego. Fuego mental, fuego de manas, fuego mental. Lo que es el alma y el espíritu, Budi es luz, es fuego. Permitidme recordaros también lo que vino hace exactamente una semana en La Vanguardia. La Vanguardia dedicó casi media página a un hecho que a la inmensa mayoría nos ha pasado por alto. Yo creo que ha sido una de las más grandes noticias de nuestros tiempos. una de las más grandes noticias de nuestra época, y se ha pasado así, como no nos hemos dado ni cuenta. Fíjate lo que decía La Vanguardia, y si no es para saltar de sorpresa. Dice, decía hace un, creo que eran una semana o ocho días, dice, hace unos días una supernova, es una estrella que está al final de su vida, explotó una supernova. Y su explosión duró unos cuantos días, ponía unos días, no recuerdo, unos cuantos días duró esa explosión de la supernova. Y emitió tanta luz al explosionar, el equivalente aproximado de 500.000 millones de veces la luz de nuestro Sol. No sé si os podéis imaginar. Está fuera de... O sea, la supernova, al terminar su vida y explosionar, una luz que absorbió otras estrellas, naturalmente, de equivalente a 500.000 millones de luz de nuestro Sol, de la luz de nuestro Sol. O sea, y todo eso, pues, esparcido, disperso en el universo, en el cosmos. ¿Y tú crees que no nos llega? Claro que sí que nos llega. Eso está ahí disperso por todo el universo. Entonces, lo que antes era un sol que estaba ahí en un rinconcito brillando con su sistema solar y su complejo de satélites y planetas, ¿ahora qué es? Ahora está en todo el universo, ahora está en el todo. Se ha fundido y se ha esparcido en todo el cosmos, en todo lo infinito. ¿No es hermoso esto? Los astrónomos dirán, mira, pues se murió, se murió, y lo dejan ahí. Y los teósofos decimos, ha entrado en nirvana, entró en nirvana. Y ahora pues se ha disperso en el todo, en lo eterno, esa supernova. Y de manera que estos días hay una fuerza, y así estoy yo, así voy yo estos días, que hay una energía, hay una fuerza, un fojat, porque eso es fojat, lo que ha disperso esa supernova. Estamos hablando de 15 días atrás, unos 15 días atrás, lo que ha disperso esa supernova en el espacio es fojat. Permitidme decir una cosa, porque aquí hay algunos que dicen, no, es que es tan lejos, millones de años luz de distancia. Einstein nos decía que la distancia es relativa, no es así, que el espacio está curvado, que lo que está aquí se curva y está aquí, el espacio está curvado, de manera que estos que quieren viajar a Marte para saber que nunca más podrán volver porque son tantos años de viaje, qué tontería, si con el cuerpo causal, con el cuerpo mental vas en un instante, vas y vuelves enseguida, ¿o no es así? Fíjate si no es fácil viajar a Marte, pero no lleves el cuerpo físico, déjalo aquí, deja el cuerpo físico, puedes viajar donde quieras, sin el cuerpo físico, si el espacio está curvado. La distancia, la separatividad, es una ilusión de la mente. Esto aquí en Teosofía siempre lo enseñamos, siempre lo repetimos. Y siempre volvemos otra vez a decir, pero si explotó a millones de años luz, pues sí, sí, está aquí. Igualmente que sabéis que hace, ¿cuándo fue? El jueves, entramos en Acuario. ¿El jueves fue? Sí. El jueves entró el Sol en la constelación de Acuario. Eso lo deberíamos de celebrar, por favor. Es que tendríamos que saltar y tirar cohetes. Porque... además, hemos entrado en la era de Acuario, o sea que estamos recibiendo una doble influencia porque el eje de nuestro planeta y todo el sistema solar apuntando a la constelación de Acuario y además el Sol, o sea que estamos plenamente influidos con una constelación que no voy a entrar en ello, pero así resumiendo muy por encima, nos están... desde el cosmos nos está proyectando ese fojar, ese fuego cósmico, ese Agni Yoga que nos ayuda a despertar oportunidades para cambiar para encontrar nuevo camino, un camino más alto, nuevas amistades, nuevas enseñanzas, oportunidades de mejorar y elevar tu vida. Eso es lo que nos trae Acuario, tanto por la era en que hemos entrado como por la constelación que ha entrado el Sol ahora. O sea que la luna llena. La luna llena, que será de domingo a lunes. Es esta noche. Es hoy. Entonces, nosotros lo vamos a celebrar ahora a las 6:30. O sea que. La medianoche. No, la luna no, pero el sol sí. Nos regimos por el sol. La luna llena, ya que estamos pues en luna llena. Pues decir esto, pues que estamos recibiendo ayuda y soporte para que tú durante estos días pues puedas aprovechar oportunidades que te van a llegar, que están pasando, que te llegan, no las dejes escapar, abre tu intuición, tu sexto sentido y está alerta. Ya sabes tú lo que es una oportunidad, te llega un día, si la aprovechas para toda la vida. Y si no, la pierdes para toda la vida. ¿O no es así? Las oportunidades son eso. Y la vida son oportunidades, pero ahora con Acuario, más. Entonces, el cielo, el infinito, el universo entero, te ofrece oportunidades, porque el universo quiere que tú crezcas, te perfecciones, te mejores. El universo te está ayudando. Todas esas estrellas que ves en el cielo, todas esas constelaciones, están para ayudarte, lo que quieren, que seas feliz, que tú seas feliz, que te perfecciones. Y ahora pues esta constelación que tenemos, que está justo en el Zenit, nos está ofreciendo oportunidades para que tú cambies, para que encuentres nuevos caminos y aprendas nuevas lecciones. Luego también esta constelación te va a ayudar a que despiertes tu intuición, que despiertes ese sexto sentido, que esto es la era de Acuario. La era de Acuario depende de los que sean capaces de despertar su intuición. Esos van a estar adelante, van a ser los pioneros, los que van a estar a la vanguardia de la nueva era son los que despierten su sexto sentido, su intuición. Esto son la tónica principal de Acuario. Hay que aprovechar estos momentos. Entonces, volviendo otra vez sobre el fuego, estábamos hablando también de Agni. Hemos explicado también que Blavatsky ya hablaba de Agni Yoga, que Rey ya formaron esta idea de Agni y le dieron pues la actividad de yoga. Entonces vamos ahora a hablar de lo que es el yoga. Hemos explicado un poco a Agni, volveremos a ello. Si hay alguna pregunta también podemos tratarla. Vamos ahora al yoga. Actualmente el yoga que se requiere para todos los estudiantes del mundo, cualquiera sea su creencia, su filosofía, su religión, su carácter o cultura, en todos los seres humanos en este planeta se requiere Raja Yoga, conocimiento teórico y práctico de Raja Yoga para entrar en el sendero superior. O sea que el Raja Yoga es una ciencia, y es una ciencia a la medida de todos los seres humanos para desarrollar la mente superior y entrar en la iluminación, en lo espiritual, a través de la mente superior. Control, dominio, purificación y perfeccionamiento de la mente superior. Ese despertar de la mente iluminada. Eso es Raja Yoga. El Hatha Yoga tuvo su época. Hatha Yoga es yoga físico. Y estuvo en las tres razas anteriores. Las cuatro razas anteriores a la nuestra. Las cuatro razas anteriores a la nuestra necesitaron Hatha Yoga. Es el yoga físico, yoga de la actividad y desarrollo físico, para desarrollar no solamente el cuerpo físico, sino también los sentidos físicos. Eso es lo que se realizó en las cuatro razas anteriores. Pero ahora estamos en la quinta raza. Y en la quinta raza se requiere Raja Yoga, o sea, ahora es desarrollar ya la mente superior. Se supone que la parte física, los sentidos, eso ya lo tenemos desarrollado. Ahora pues hay que trabajar la mente superior con el Raja Yoga. Imprescindible, actualmente imprescindible. Pero, bueno, o sea, primero empieza con Hatha Yoga, luego el Raja Yoga, y después vendrá, para culminar la etapa de la humanidad en nuestro planeta, el Agni Yoga. El Agni Yoga será el que completará, será la culminación, el yoga de la culminación. Bien, entonces, ¿por qué decimos que no todo el mundo está preparado y creo que muy pocos en nuestro planeta podrían practicar el Agni Yoga? ¿Por qué razón? En Agni Yoga se trabaja los fuegos. Los fuegos, es que todo es fuego, los sentidos, todos los sentidos dependen de ese fuego interior, de esa energía interior. La mente, los pensamientos, los sentimientos, emociones, todo tiene por base esa energía interior en sus diferentes aspectos. La base y fundamento de la energía que actualmente utilizamos, y hablo del fundamento, la base, donde se sostiene el pilar de todo el crecimiento humano, la base. Esa base la llamamos Kundalini. Y esa Kundalini está en la base. Esa Kundalini está en el chakra Muladhara, en la base de la columna vertebral. Lo habremos estudiado, sí, esto. Si no, luego preguntáis, si no hay alguna duda. En el chakra Muladhara, la base de la columna vertebral, descansa ese poder ígneo que es Kundalini. Kundalini es un aspecto de Agni Yoga. Es un aspecto de ese fuego de Agni. Esa Kundalini descansa durmiendo en el chakra Muladhara y desde ahí vitaliza, revigoriza, da vida y sostiene toda nuestra sensibilidad y toda la vida física, inclusive la salud. La salud, la armonía, el equilibrio, el restablecimiento de enfermedades, la curación, todo eso está en esa base de la columna vertebral, donde la Kundalini dormida, aún dormida, está sosteniendo todo. Ahora figúrate si estuviera despierta. Entonces, estando ahí, en la base de la columna vertebral, la humanidad actualmente pues se deja llevar por los impulsos inferiores, impulsos de deseos mundanales, de sexo, de ambición, de gula, toda clase de excesos viciosos y mundanales. Eso es lo que conlleva tener la Kundalini en la base de la columna vertebral. En Agni Yoga eso cambia. Ahí es donde está la gran diferencia entre los diferentes yogas. En Agni Yoga, la Kundalini, hermanos, está en el corazón, no en la base de la columna vertebral. No baja, ya está ahí, residiendo para siempre en el corazón. Aún durmiendo, aunque sea durmiendo, pero en el corazón. La diferencia, inmensa, inmensa. Porque cuando la Kundalini, ¿cuántos seres humanos actualmente en nuestra raza tienen la Kundalini en el corazón? No, veis, son algunos, hay algunos, algunos los hay, algunos los hay, pero son iniciados, son iniciados, algunos sí, pero muy, es una flor muy rara de encontrar en nuestro planeta, pero en la era que hemos entrado ahora, pues eso va a ir llegando, va a ir viniendo todo esto. Tim Boyd, que es el presidente actual de la Sociedad Teosófica, desde hace un año, ¿verdad? Sí. desde hace un año. Mundial. Mundial, presidente mundial de la Sociedad Teosófica. Hay un escrito en este de noviembre y dice que ha viajado durante este año dando conferencias por todo el mundo, por muchísimos países. Y en todas partes se encuentra que todos los teósofos le repiten lo mismo. Tiene que suceder algo muy grande. El mundo está todo contaminado, se deshacen los polos, el Ártico, los hielos, el petróleo que lo ensucia todo, las guerras, violencia, es que el mundo está peor, está muy mal y tiene que pasar algo muy gordo, muy grande, tiene que haber algo espantoso, es que tiene que suceder. Y Tim Boyd dice, pues sí, yo también estoy de acuerdo con todos ellos. Algo grandioso, algo tremendo, algo muy fuerte va a pasar en nuestro planeta por todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y será el despertar espiritual del ser humano. Eso es lo que dice Tim Boyd. Y eso es lo que deseamos y esperamos todos. Ese despertar espiritual de la humanidad tiene que ser por una sacudida de la madre naturaleza que diga, basta, ya no puedo más, o que todos nosotros digamos, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Y eso los teósofos lo podemos hacer, lo podemos conseguir eso. Es simplemente mentalizarse y tomar conciencia y situarnos a la vanguardia de regenerar, cambiar, de transformarnos, de la autorregeneración. Podemos estar en la vanguardia y cambiar, empezando por uno mismo, empezando nosotros, que comprendemos, que estamos estudiando, porque los teósofos sabemos, porque estudiamos, porque conocemos. Entonces, ya tenemos esa prerrogativa, ya tenemos ese algo de que hemos aprendido, ya no podemos alegar ignorancia. Por lo tanto, entra en la autorregeneración y empieza por ti mismo a entrar en este cambio mundial que se avecina, que llega, que viene, y que será, y que tiene que ser, y que tiene que ser pues con sacudidas violentas y terribles físicas o espirituales, depende de tú, de ti. O sea que también tengo aquí un libro, luego me da tiempo de leer, de Krishnamurti. Dice, tú vives una vida pacífica, tranquila, en tu casa, no te metes con nadie, no robas, no vas a pelearte con nadie, y estás tranquilo, y sin meterte con nadie, y sin mezclarte ni hacer nada en tu casa tan tranquilo, pues estás haciendo mal, porque los pequeños fuegos se hacen grandes hogueras. Y los pequeños fuegos que hay a tu alrededor, si no haces nada para remediarlos, pues se van haciendo hoguera. Es como el que está en su casa y ve arder todo el barrio y dice, no, si yo no hago nada. Tú estás en medio, y está ardiendo todo a tu alrededor y no haces nada. Entonces, eso es lo que se espera de ti. Estamos viendo arder todo alrededor, el barrio. Entonces empieza tú por cambiar y dar ejemplo y dar imagen de la nueva era, de lo que se espera de nosotros en la nueva era, de ese cambio que se va a realizar, que todos profetizan, que no tiene por qué ser ni violento ni destructivo, sino todo lo contrario. Depende de ti y de todos nosotros. De momento, destructivo, todo el Asia. Se ha cargado todo el Asia ya, de momento. Sí. Voy a leer un poco a Krishnamurti. Él nos habla también de esa energía interior, de ese fuego interior necesario. Krishnamurti, la mente religiosa es por completo distinta a la mente que cree en la religión. O sea, ¿ves la diferencia? La mente religiosa o la mente que cree en la religión. Distinto. Usted no puede ser religioso y ser a la vez un hindú, un musulmán, un cristiano, un budista. Una mente religiosa no busca nada. No puede experimentar con la verdad. La verdad no es algo que a usted le dicta su placer o su dolor o su condicionamiento como hindú o como cualquier otra religión a la que pertenezca. La verdad no la dicta ninguna religión. La mente religiosa es un estado en que no hay temor y por lo tanto ninguna creencia. Solo hay lo que es, lo que realmente es. Eso es el estado de religión. En la mente religiosa existe ese estado de silencio y que no es producto del pensamiento, sino resultado de estar conscientemente alerta. Krishnamurti es un modelo de la nueva era, de la enseñanza de la nueva era. Cuando el meditador está totalmente ausente, ese estado de ser consciente es meditación. En ese silencio hay un estado de energía sin conflicto. La energía es acción y movimiento. Este es el Agni Yoga, nos está hablando aquí del Agni Yoga. Toda acción es movimiento y toda acción es energía. Todo deseo es energía. Todo sentimiento, todo pensamiento, todo vivir es energía. Toda la vida es energía. Si a esa energía se le permite fluir sin contradicción, sin fricción, sin ningún esfuerzo, entonces será inmensa, inagotable. Sin fricción no hay fronteras para la energía. Es la fricción la que la limita. ¿Por qué entonces, viendo esto, el ser humano produce fricción dentro de esa energía? ¿Por qué crea fricción en ese movimiento al que llamamos vida? Es la energía pura, la energía sin limitaciones, simplemente una idea para él. Aquí la palabra energía que utiliza Krishnamurti podríamos traducir perfectamente como fuego interior, energía, como fuego interior. Fricción, ¿qué quiere decir? Cuando Krishnamurti dice, es que le ponemos fricción, es que a ese fuego interior le ponemos obstáculos, a ese fuego interior le ponemos resistencias, y eso es lo que crea fricción, como dice Krishnamurti. ¿Qué quiere decir? Pues deja que fluya ese fuego interior, o energía, llámale como quieras, deja que fluya, deja que se exprese en tu vida diaria. Sin fricción, sin obstáculos, sin resistencias, que fluya, que se exprese en lo que piensas, en lo que hablas, en lo que haces, en lo que tú trabajas, en todo ese fuego interior. Y ya estás haciendo Agni Yoga, fíjate si es fácil, ya estás haciendo Agni Yoga, llevando ese fuego en tu corazón, en tu corazón. ¿Por qué en el corazón? ¿Qué sucede cuando llevamos Agni, o sea, Kundalini, en el corazón? ¿Qué cambio se expresa en la vida de una persona? El cambio es inmenso. Aunque esa Kundalini, aunque ese fuego esté durmiendo, como está durmiendo en el chakra Muladhara ahora mismo, ese fuego lo tienes tú, lo tenemos todos, ahí en la base de la columna vertebral, pero está tranquilo, sosegado, durmiendo, igual, pero aquí en el corazón. ¿Cuál es el cambio? El cambio es que se empieza a expresar un triángulo en tu vida, no un cuadrado, no un cuaternario. Mientras está la Kundalini en la base de la columna vertebral, el ser humano es un cuadrado. Y que nadie se enfade por ello. Un cuadrado, un cuaternario. O sea, físico, etérico, emocional y mental inferior. Un cuaternario. Pero cuando el fuego está aquí, un triángulo se produce. El ser humano ya no es un cuadrado, es un triángulo. Ese es su símbolo. Porque entonces el triángulo está en tres vértices, el corazón, el entrecejo y el sahasrara, el chakra coronario. Los tres chakras, esos tres puntos, o mejor dicho, también si queréis, la glándula pineal, pituitaria y cardíaca. Los tres puntitos, el triángulo. Y ahí es donde se realiza un puente, un arco de energía o de fuego. Porque la kundalini aquí pues va despertando, activando en los tres centros al mismo tiempo. En los tres centros al mismo tiempo se produce un movimiento en el triángulo. Ese movimiento antes estaba en el cuaternario, en el cuadrado, y ahora está en el triángulo. De manera que del corazón para abajo los chakras han quedado, digamos, no insensibles, pero sí más neutros, más apaciguados, y siguen con su actividad de supervivencia física, de sostenimiento de la vida física, pero sin alterarla, que eso es lo interesante, sosteniendo la vida, pero sin alterarla, que es lo que nos sucede ahora a nosotros con los deseos, con los impulsos, y con las adicciones, que porque nos dejamos llevar por esa parte baja del cuerpo. Y entonces, en ese triángulo estamos ya insensiblemente y poco a poco reforzando nuestra fuerza de voluntad, nuestra inteligencia intuitiva y nuestro amor, ese fuego de amor universal, ese fuego universal, porque el kundalini en el corazón nos hace sentir más abiertos, más universales, más en interrelación con todos los seres. Entonces ese es el equilibrio, ese es el triángulo, y esa es una evolución, es una etapa humana que se va a producir inevitablemente a partir de la sexta subraza que ya está en nuestro planeta. En la sexta subraza, luego vendrá la séptima subraza, que ya despertará ese triángulo, y en la sexta raza raíz, ese triángulo ya será un hecho, para toda la humanidad. La sexta raza raíz, la séptima. Me corrí, Sí. O sea, pero bueno, lo que quiero decir es que los que vayan atrasados en eso lo tienen para largo. Los que queden rezagados, pues entonces van a estar entre una vida y la otra mil años durmiendo o más. Y los que vayan despertando ya ese triángulo tendrán más oportunidades, Acuario, más oportunidades, más intuición. Está en ti, todo eso está en ti. Entonces, también quería explicaros ahora las cuatro máximas más importantes, que también lo he sacado de nuestro libro de Agni Yoga, que creo que también está por aquí. El yoga y el hombre perfecto. ¿Lo has visto por aquí? El yoga y el hombre perfecto. Esto es Agni Yoga, de Ani Besant. El yoga y el hombre perfecto. Aquí nos da la clave para despertar, para empezar ya con la práctica de Agni Yoga. Y también te lo voy a apuntar en la pizarra. Bueno, es una máxima universal. Y actualmente esta máxima es imprescindible en todas las escuelas de sabiduría, en todas las escuelas iniciáticas y de misterios, y todo el que desee entrar en el sendero superior. Las cuatro máximas, lo voy a apuntar porque quiero que lo retengas, es muy importante. Saber osar es sin H, ¿no? Osar, querer, saber, osar y callar. ¿Sí? Reténlo. Ahí está todo. Todo el Agni Yoga que en este momento tú necesitas. En el momento, en el peldaño que te encuentras, esto es lo que necesitas. Querer, saber, osar y callar. Y tal como nos explica Ani Besan en el Yoga y el Hombre Perfecto. Querer. ¿Qué quiere decir querer? Querer quiere decir deseo ardiente. Deseo sin rendirte. Desearlo con todos tus sentidos. Tienes que desearlo como el aire que respiras. Si ahora te tapasen la boca y la nariz, estarías deseando respirar, ¿verdad? Desearías si te ahogaras, desearías ese deseo si te taparan, que no pudieras respirar. Así tienes que desear todo el día, las 24 horas, día y noche, deseando ese sendero superior, ese perfeccionamiento de ti mismo, esa vida iluminada, deseando ser útil a la humanidad, deseando ya entrar en la nueva era. Eso tiene que ser un deseo ardiente, un deseo verdadero, un deseo constante en tu vida. Deséalo, porque todo lo que desees lo conseguirás, el ser humano lo puede conseguir, sin ninguna duda. Y todos esos deseos a miles que están alrededor de tu cuerpo astral y de tu cuerpo mental, llevarlos a una aspiración única, a un deseo único, ardiente. Y en todo lo que tú hagas, pienses, trabajes, hables y te relaciones, siempre manteniendo ese deseo ardiente, ese querer. Esa es la primera etapa, es lo más importante. Deséalo, lo conseguirás. Lo conseguirás sin ninguna duda. Esa es la primera de las máximas condiciones para entrar en Agni Yoga. Saber. Saber quiere decir inteligencia despierta, inteligencia penetrante, clara, sabiduría de la mente superior, despertar la mente superior. En este saber podríamos decir teosofía, sabiduría divina. No me refiero al conocimiento intelectual, no tiene nada que ver con conocimiento intelectual, porque eso es de la mente inferior, sino saber con la mente superior. Despierta tu inteligencia. No comas nada que perturba tu mente, no bebas nada que perturbe tus pensamientos, no te metas en lugares que crean obnubilación y te perturban tus sentidos. Conserva siempre la inteligencia clara. Ves a dormir cada día a la misma hora, levántate a la misma hora, lleva un orden en tu vida, pon un orden. Y la hora de comer, de trabajar, de hacer tu yoga, de meditar cada día, mantén una armonía en tu vida, y entonces tu mente estará siempre clara. Porque lo que vemos ahora por la calle, mucha gente joven que son muy inteligentes, que tienen mucha inteligencia y muchas capacidades, pero luego pues trasnochan o se emborrachan o en fin, o cosas peores. O sea que todo lo que ganan en un momento lo pierden al día siguiente y tienen que volver a ganarlo otra vez. Y entonces aquí lo que se nos pide es mantener siempre, siempre la mente clara, penetrante, profunda. Se puede conseguir. Ese es un don que lo tenemos que conquistar. Lo tenemos que conquistar, el de la inteligencia. Y llegará un momento que eso ya irá con tu alma, con tu ego. Ya vendrá de una manera natural, la inteligencia contigo. Pero deséalo. Y no te dejes ennoblar nunca, ni la depresión, ni la tristeza, ni el pasado. Siempre investigando las leyes de la naturaleza. Siempre intentando comprender las personas que te rodean. Otro día, no sé si lo visteis, hicieron la película de Fassman, ¿no? Profesor Fassman, ¿lo viste? ¿Sí? No, también lo viste. Oh, me encantó, me gustó mucho. Un mentalista. Un gran mentalista, Fassman. De Lleida. de Lleida. Se llamaba Mir, Josep Mir, o algo así se llamaba. Bueno, este Fassman, que algunos lo hemos conocido, es un verdadero mentalista, pero con un poder de voluntad inmenso. Es un poder que dominaba las voluntades más débiles que él. Una fuerza mental, un psíquico, un verdadero psíquico, el Fassman. Este documental lo echaron el lunes pasado por TV3. Igual en el internet lo puedes encontrar. Si lo buscas, es interesantísimo, el profesor Fassman. Tenía un dominio, lo interpreta el Joan Puigcorbé, que es muy dulce, y el Fassman era más grave, más magnético, más imperativo. El actor que lo representa no da su altura, ni mucho menos su categoría. Era una persona que reunía 25 o 30 personas a su alrededor y les decía, ahora escribid todos a máquina una carta a no sé quién. Y sí, les veías todos allí escribiendo, pero no había máquina de escribir. Y ellos sí, hipnotizados, pensando que estaban escribiendo o haciendo la gallina. 25 personas haciendo la gallina en un escenario. Amb la película no surt. Dominados completamente. Amb la película no surt, que va ser cridat per la... Per la NASA. Sí, o sea, tenia un poder y una fuerza de voluntad que eso lo podemos tener todos. Eso lo podemos tener todos, pero no sé si es conveniente. Luego hablemos de eso. Bien, también una escena que es impactante de este documental, fijaros, está Fassman sentado en un café, tomando café y una tostadita de pan con mermelada. Y entra en el café un adversario, una persona negativa, venía a insultarle y a sacarle todos los males y perjudicarle. Y bueno, enfadado, y se sienta delante de él. En una silla delante de él, y Fassman dándole a la tostadita con la mermelada vueltas con la cucharilla en la tostada, y callado, sin decir nada, y el otro desproticando, insultándole y las mil y una, él solamente dando vueltas a la cucharilla. Y luego aquel otro se levanta y estaba completamente ido, completamente hipnotizado. O sea, alguien pues que no creía en eso, o sea, que tampoco se dejaba influir, pero quedó hipnotizado solamente con la cucharilla en la tostada. Y mirándolo a Fassman directamente. Y mirándole a los ojos, claro. Se levantó y iba gritando, ¡fuego! ¡Que se arde! ¡Que llamen a los bomberos! Veía fuego por todas partes y todos se le miraban, ¿qué le pasa a este? Lo había hipnotizado, qué poder, qué mentalidad. Eso lo podemos conseguir todos despertando esa parte elevada de nuestra inteligencia superior. Pero la teosofía nos enseña que todas esas prácticas, ese psiquismo de Fassman, es completamente contrario a nuestros objetivos. Porque precisamente los objetivos de la teosofía, como del yoga, no es debilitar la fuerza de voluntad de otras personas y someterlas, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es que tú te despiertes en tu voluntad, en tu inteligencia. Vas a necesitar todo tu saber, toda tu inteligencia, porque tú vas a ser la lámpara de tu camino. Tú vas a tener que encontrar el norte por ti misma. Y lo que nosotros queremos y deseamos es que tú te conviertas en tu propio maestro, en lo que tú eres. Sé lo que tú eres. Tu maestro está dentro de ti mismo. Tu fuerza de voluntad debes desarrollarla en alto grado máximo y no permitas nunca que nadie se imponga a ti, o te someta, o debilite tu fuerza de voluntad o tu inteligencia, que es lo que hacía Fassman precisamente, debilitar y someter, imponerse sobre los demás. Pero bueno, también hizo, por ejemplo, pues ayudaba a la gente a dejar de fumar, o de beber, o de jugar. Pero no tiene más mérito que seas tú, que digas, quiero dejar de fumar, que no que sea otro que te lo imponga, ¿ves la diferencia? Tiene que ser otro que te imponga su fuerza de voluntad a ti para que dejes de fumar. Es mucho mejor que sea tu propia fuerza de voluntad, que digas, basta, ya no fumo más. Que dice fumar, pues jugar o beber o lo que sea. Que sea por ti mismo, eso es lo que nosotros reforzamos en el yoga y en la teosofía. Desarrolla tu poder interior. Fassmann llevaba a sus alumnos al quirófano. Y cuando les tenían que operar, cortar, coser, clavar, todo, sin anestesia, hipnotizados. Pero claro, no. Esa persona pues no tiene la fuerza de voluntad que debería de tener. Se deja someter por otros. No es bueno, no es recomendable. Eso lo llamamos psiquismo. Eso aquí lo llamamos psiquismo. No lo recomendamos. Pero bueno, la película es buena. A mí me gustó, siempre teniendo en cuenta esto. La regresión, que también practicaban y practican los hipnólogos actualmente, está tan de moda. La regresión, pues también lo puedes hacer por ti mismo. Medita cada día, medita unos minutos de meditación cada día. Podrás hacer la regresión que tú quieras. Podrás comprender las causas, las raíces, el porqué y el de dónde vienen todos tus traumas y tus complejos. Podrás entenderlo por ti misma, no porque alguien te domine y te haga retroceder en tu pasado, sino por ti mismo, para que lo comprendas por ti. ¿Ves la diferencia? Eso es la teosofía, eso es el yoga. Es que si no estás permitiendo que alguien ocupe tu poder. Claro. Tú. Claro. Y tú ya no eres tú. Claro. Entonces, supongo, Pedro, que esto sí, pero supongo que al permitir eso te hace, en lugar de más fuerte, has dejado de fumar, pero te han hecho más débil, ¿no? Sí, sí. Tu voluntad es inferior, ¿no? Sí. Porque la has entregado a otro. Sí. Depende de... Sí. Porque los hipnólogos o los que sugestionan a los demás, no solamente es imponer su voluntad, sino que también te imponen su campo energético, algo de su yo se te pega a ti, algo de su yo se engancha, de su aura, para que lo entendamos mejor, algo de su aura se engancha con la tuya para dominarte y para que tú pues obedezcas. Frenando tu evolución. Claro, o sea que no, no. Bien, entonces hemos hablado de saber. Entonces cuando hablamos de osar, nos referimos a la fuerza de voluntad, la voluntad inquebrantable. Si los deseos, el querer o los quereres son muchos y se espera que nosotros lo llevemos a uno solo, el osar es uno solo, la voluntad es una sola. Cuando decimos la voluntad, no las voluntades, la voluntad, porque viene de Atma, porque la voluntad en ti viene de lo más profundo y espiritual y divino que hay en ti misma, en ti mismo. La voluntad es una sola, es una fuerza, es una energía, es un fuego que procede de ese fuego divino, de la chispa divina que hay en ti mismo. Eso es el osar, osar ser valiente, osado, decidido. Fuerza de voluntad. Y ese osar, esa voluntad, empezando por las cosas pequeñas de la vida, que no hay que hacer cosas exageradas. Un día te dices, pues hoy me doy una ducha de agua fría. ¿Por qué no? No te vas a morir. Y luego de la ducha de agua fría dices, pero qué bien me siento, qué fuerza de voluntad he tenido. O un día te dices, pues hoy voy a pasar de frutas, todo el día de frutas. Eso se requiere, eso es osar, eso quiere decir osar, eso es fuerza de voluntad. Nadie te lo ha dicho, nadie te lo ha impuesto, nadie te ha dominado, ha salido de ti, ha salido de ti. Hoy todo el día de manzanas, todo el día de manzanas. Ahora acaban de descubrir que la manzana cura el cáncer. Mira que llevamos años nosotros, que las semillas de la manzana, que las semillas de la manzana curan el cáncer. Pero tienes que tomar muchas. ¿Eh? Han, ya lo han demostrado en laboratorio, porque ha salido en las revistas de medicina y de ciencia médica, ahora ya todo el mundo lo reconoce. Mira que llevamos años nosotros predicando la manzana, toma manzana, come la manzana, que las semillas curan el cáncer porque tienen un aceite alquímico, tienen un aceite alquímico, tienen un aceite esencial, una lecitina, tienen un algo de la semilla de la manzana. Tienen un aceite que en sí es venenoso, pero junto con otro que tiene dentro, hace la combinación que te puede curar. Explícalo bien. Sí, sí, o sea que ser valiente, pues todo el día de manzana. Muchos me dicen, es que tengo mucha hambre, ¿qué puedo hacer? Pues come manzana. Sí, pero normalmente tiramos la semilla. Sí, es un pecado. Antes decíamos tirar la piel es un pecado, pero ahora no, porque a la piel le echan ceras. Para que la manzana vive más le echan ceras. O sea que ahora la piel ya no. Pero antes hasta la piel recomendábamos comer, ahora ya no. Pero sí, sí, o sea que de su fuerza de voluntad, si sabemos las cosas que nos van bien, que nos pueden sanar, las cosas que nos van a mantener la mente clara, y ese dominio de sí mismo, pero no lo hacemos, nos dejamos llevar por los deseos todavía, ese cuaternario inferior, el cuaternario, y que no vamos a entrar con buen pie en la era de Acuario, que es el triángulo, no el cuaternario. Y entonces, pues más fuerza de voluntad necesitamos, esfuérzate en las cosas pequeñas de cada día. Me quedaría hoy esta tarde mirando la tele, pues no, aquí a las conferencias, o una persona que está en el hospital, ese familiar enfermo, que no lo vas a visitar, pues venga, nada de estar ahí haciendo pereza. Fuerza de voluntad, osar, eso es lo que quiere decir osar. La fuerza de voluntad y luego callar, un cuarto. Pero callar hay que interpretarlo como ese fuego secreto interior que está dentro de ti, es una energía de la que habla Krishnamurti, esa energía, ese fuego que arde por dentro de ti y que te hace sentir iluminado, espiritual, pero que el que está a tu lado no lo nota. Las personas que están a tu lado no lo notan, no lo expresas, calla. Todo eso es espiritual, todo eso iluminado, te sientes en el nirvana, pero el que está a tu lado no hay ostentación, no hay presumir, no hay molestar a los demás, está ardiendo dentro de ti mismo, pero sabes ser discreto. Radiando, es que no se puede evitar, cuando ese fuego está ardiendo dentro de ti, brilla, irradia a tu alrededor, pero es un fuego discreto, silencioso, sosegado, es un que despierta tranquilidad, paz, sosiego, y que permite que a los que están a tu lado vayan creciendo poco a poco, no los quieras quemar y hacerlos arder a todos. No quieras hacer que todos ardan en el fuego de la sabiduría divina. Están haciendo su camino. Tú estarás ardiendo de sabiduría divina dentro de ti, pero el que está a tu lado todavía no está preparado. El receptáculo no está a punto. Lo destruirías. Entonces, eso es callar, ser discreto, silencioso, aún ardiente por dentro. No lo sé explicar mejor, pero creo que se entiende, ¿verdad? Las cuatro cualidades, pues lo importante es que son, este es el Agni Yoga, según lo explica Anivesa. Y por ahí podremos llegar a llevar la Kundalini en el chakra corazón. La próxima vida, sí, nos lo proponemos, porque en esta, por lo menos yo, muy difícil. Seguro que tal vez alguna vez has notado, ¿no? No. Alguna vez sí que se ha notado, alguna vez. Callar. Sí. Bien. En el templo del. En Israel, allí donde azotaron a Jesús, me senté en una pared y dije, ¡guau! Esto es lo que yo más recuerdo de este viaje y nunca he sabido lo que era. Una energía. En la espalda, una sacudida tan grande que yo pensaba, ay, creo que te va, no vas a poder andar. Pero es lo que yo, allí, en Galicán, ¿sabes? En el templo, esto debía ser una kundalinada, porque muy extraño, muy, una sacudida muy fuerte. Nada más. Pues esa sacudida, ahora sí hay que sentirla aquí. Lo sentí en la espalda. Aquí. Bueno. Sí. Ten un minuto de silencio. Ah, sí, hay más preguntas, ¿no? Claro. Es que no. Solo que está todo muy claro. Que, como yo lo veo, todo esto es maravilloso y seguramente vendrá. Vendrá, como tú dices. Pero de momento, las guerras se lo comen todo. De momento hay guerra sin cuartel. Sin cuartel, ¿eh? Bueno, pero no te conformes, ni te estés quieto, ni tranquilo, si todo a tu alrededor está ardiendo. Empieza a trabajar y a moverte y a ayudar a los demás a que conozcan y comprendan. No te quedes tranquilo cuando hay mucha necesidad a tu alrededor. De trabajar, de hacer eso. Sí. Muy bien, pues un minuto de silencio. Volia comentar jo del Fassman. Sí. Que bueno, aquest senyor, clar, tenia unes facultades mentales que las había conseguido con su esfuerzo, o también porque tenía esa predisposición en la vida de adquirir esa facilidad para leer a la mente ajena, pero claro, no la hizo servir para beneficiar al otro, sino que era crematístico, ¿no? Y entonces esto se paga a lo largo de la vida, ¿no? ¿Cómo quieres decir que era crematístico? Crematística, que lo hacía por dinero. Ah. No lo hacía por voluntad para ayudar pero a los demás. Altruismo, no. Él lo hacía como negocio. Como negocio. Y todo esto se paga, y él también lo pagó, claro. Mira, se paga. Gracias. Todo lo que os va a pagar, que os facultades, que está bien pagado, se paga. ¿A la mateixa vida o a altres vides?